No puede ser. Se descompuso mi coche a mitad de la carretera. ¿Y ahora qué haré? Ah, claro. Olvidaba que tomé un curso de mecánica por correspondencia. Seguro que yo puedo arreglarlo. Vamos a ver el motor. Abro aquí y... ¡qué raro! ¿Me robaron el motor? Pues con razón no prendía. Un momento, no. Esta es la cajuela. Pero qué tonto. Abrimos entonces el frente y... no tengo idea de qué está mal. Quizás sean estos cables de por aquí. Uf, creo que eso no era. Ahora se oye incluso peor. Ah, ahí viene un coche. Se ven luces a lo lejos. Daré señas para que se detenga y me ayude. ¡Ey, aquí! ¿Me ve? ¡No! ¡Espere, deténgase! ¡Ah! El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el chocolate. En el yerberito escucharán un fragmento del libro Charlie y la fábrica de chocolate y más adelante conocerán la leyenda tolteca sobre el origen del chocolate. En la sección La Canasta Surtida les contaremos sobre los orígenes mesoamericanos del chocolate como bebida y después les diremos cuáles son los principales países productores de chocolate en el mundo. Antes de comenzar, quiero presentarles a Bárbara Aguilar y Carolina Cortés, quienes serán nuestros acompañantes en este viaje por el fantástico mundo del chocolate. Bienvenidas, Bárbara, Caro. Hola, ¿qué tal, Héctor? Hola, esperamos les guste el programa. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¿En dónde estoy? ¿Pero qué lugar es este? Se ve todo blanco. ¿Acaso estaré en un hospital? Allá a lo lejos se ve una mujer, le preguntaré en dónde estoy. Hola, disculpe, mire yo... ¿Pero qué es eso? ¿Acaso es una fuente enorme de chocolate? ¡Claro! ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Pero qué clase de hospital es este? ¿Hospital? No, ninguno. ¿Me quiere decir en dónde estoy? Está parado frente a mí. Eso ya lo sé. Me refiero a en qué lugar estamos. Veamos... El viento sopla del oeste. Deben de ser las 5 de la tarde. Y por lo tanto estamos 35 grados al sur, 28 grados... No, 29 grados al este y 15 al norte. Ni siquiera creo que esas coordenadas estén bien, pero no importa, no tengo un mapa conmigo. Lo que quiero decir es, ¿qué lugar es este? Ah, pues por ahí debió de haber empezado. Siempre se pregunta lo que uno quiere saber, ¿no cree? Pues estamos en una fábrica, como es evidente. ¿Una fábrica? Claro, una fábrica. Sí, eso lo entendí, pero ¿una fábrica de qué? Pues de quemacería, sino de chocolate. Una fábrica de chocolate. Vaya, ¿dónde he visto antes eso? El yerberito. Mitos y cuentos. Por las noches, después de haber terminado su aguada sopa de repollo, Charlie iba siempre a la habitación de los cuatro abuelos para escuchar sus cuentos, y luego más tarde para darles las buenas noches. Cada uno de estos ancianos tenía más de 90 años, estaban tan arrugados como ciruelas pasas y tan huesudos como esqueletos. Y durante el día, hasta que Charlie hizo su aparición, yacían acurrucados en la única cama, dos en cada extremo, con gorros de dormir para conservar abrigadas sus cabezas, dormitando para pasar el tiempo sin nada que hacer. Pero en cuanto oían abrirse la puerta y la voz de Charlie diciendo «Buenas noches, abuelo Joe y abuela Josephine, abuelo George y abuela Georgina», los cuatro se incorporaban rápidamente y sus arrugadas caras se encendían con una sonrisa de placer. Y la conversación empezaba. Adoraban al pequeño Charlie. Él era la única alegría de toda su vida y sus visitas nocturnas eran algo que esperaban ilusionados durante todo el día. A menudo la madre y el padre de Charlie acudían también a la habitación y se quedaban de pie junto a la puerta, escuchando las historias que contaban los ancianos. Y así, durante una media hora cada noche, esa habitación se convertía en un lugar muy feliz. Y la familia entera conseguía olvidar que era pobre y pasaba mucha hambre. Una noche, cuando Charlie entró a ver a sus abuelos, les dijo: ¿Es verdad que la fábrica de chocolate de Wonka es la más grande del mundo? ¿Que sí es verdad?, gritaron los cuatro al unísono. ¡Claro que es verdad! ¡Santo cielo, es que no sabías! ¡Es 50 veces más grande que cualquier otra! ¿Y es verdad que el señor Willy Wonka es el fabricante de chocolate más inteligente del mundo? Mi querido muchacho, dijo el abuelo Joe incorporándose un poco más sobre su almohada. El señor Willy Wonka es el fabricante de chocolate más asombroso, más fantástico, más extraordinario que el mundo ha conocido. Creí que todos lo sabían. ¿Quieres decir que nunca te he hablado del señor Willy Wonka y de su fábrica? ¡Nunca!, respondió el pequeño Charlie. ¡Santísimo cielo! No sé qué me ocurre. ¿Me lo contarás ahora, abuelo Joe, por favor? ¡Claro que sí! Siéntate en la cama junto a mí, querido niño, y escucha con atención. ¿Qué hombre es este señor Willy Wonka? ¿Sabías, por ejemplo, que él mismo ha inventado más de 200 nuevas clases de chocolatinas? Cada una de ellas con un relleno diferente. cada una mucho más dulce, suave y deliciosa que cualquiera de las que puedan producir las demás fábricas de chocolate? El señor Willy Wonka tiene en su haber algunas invenciones realmente fantásticas. ¿Sabías que ha inventado un método para fabricar helado de chocolate de modo que este se mantenga frío durante horas y horas sin necesidad de meterlo en la nevera? Hasta puedes dejarlo al sol toda una mañana en un día caluroso y nunca se derretirá. ¡Pero eso es imposible!, dijo el pequeño Charlie, mirando asombrado a su abuelo. ¡Claro que es imposible! ¡Es completamente absurdo! ¡Pero el señor Willy Wonka lo ha conseguido! Cuéntale a Charlie la historia de aquel loco príncipe indio, dijo la abuela Josephine. Le gustará oírla. ¿Te refieres al príncipe Pondicherry?, dijo el abuelo Joe y se echó a reír. ¿Qué hizo?, preguntó Charlie ansiosamente. Escucha y te lo diré. El príncipe Pondicherry le escribió una carta al señor Willy Wonka y le pidió que fuese a la India y le construyese un palacio colosal hecho enteramente de chocolate. ¿Y el señor Wonka lo hizo, abuelo? Ya lo creo que sí. Y vaya, un palacio. Tenía 100 habitaciones. Y todo estaba hecho de chocolate amargo y de chocolate con leche. Los ladrillos eran de chocolate y el cemento que los unía era de chocolate. Y las ventanas eran de chocolate. Y todas las paredes y los techos estaban hechos de chocolate. Y también las alfombras y los cuadros y los muebles y las camas. Y cuando abrías los grifos, de ellos salía chocolate caliente. Cuando el palacio estuvo terminado, el señor Wonka le dijo al príncipe Pondicherry: le advierto que no durará mucho tiempo, de modo que será mejor que empiece a comérselo ahora mismo. ¡Tonterías!, gritó el príncipe. No voy a comerme mi palacio. Ni siquiera pienso mordisquear las escaleras o lamer las paredes. Voy a vivir en él. Pero por supuesto, el señor Wonka tenía razón, porque poco tiempo después hizo un día muy caluroso con el sol abrasador. Y el palacio entero empezó a derretirse y luego se fue derrumbando lentamente. Y el pobre príncipe, que en aquel momento estaba durmiendo la siesta en el salón, se despertó para encontrarse nadando en un enorme lago marrón de pegajoso chocolate. El pequeño Charlie estaba sentado inmóvil al borde de la cama, mirando fijamente a su abuelo. La cara de Charlie estaba encendida y sus ojos tan abiertos que era posible ver la parte blanca rodeando enteramente sus pupilas. ¿Esto es realmente verdad? ¿O me estás tomando el pelo? Es verdad, exclamaron los cuatro ancianos al unísono. Claro que es verdad, pregúntaselo a quien quieras. Fragmento del libro Charlie y la fábrica de chocolate, escrito por el británico Roald Dahl en 1964. Tranquilo, eso no pasará en este lugar. La tecnología ha avanzado demasiado en estos últimos años y las paredes de chocolate de este edificio pueden soportar cualquier temperatura. Vaya que es un extraño lugar, pero ¿me quiere decir cómo es que llegué aquí? Lo último que recuerdo es que estaba en la carretera intentando pedir ayuda cuando... Eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Cómo es que ha burlado nuestro sistema de seguridad? Es imposible pasar la reja eléctrica, el pantano con cocodrilos y los rayos láser de la puerta principal. Pues no lo sé, solo desperté aquí. ¿Y a todo esto usted quién es? Ah, ella es mi hermana Choco, por cierto. Tampoco me he presentado. Me llamo Late. Choco y Late, vaya, qué coincidencia. No. Es Late y Choco. Mi hermana es mayor por 2 segundos. Bueno, Late y Choco, parecen nombres extranjeros. Para nada, son nombres tan mexicanos como el chocolate mismo. La canasta surtida. ¿Sabías que el chocolate es originario de México? Una de las consecuencias positivas del primer contacto entre Europa y América fue el intercambio de productos que enriquecieron la dieta alimenticia de los pueblos de uno y otro lado del mar. Llegaron a nuestras tierras animales domésticos como la vaca, el cerdo y la gallina, así como frutas y verduras diversas. Por su parte, América proporcionó a los europeos el jitomate, la papa, el cacao, el cacahuate y el aguacate, los dos primeros ingredientes fundamentales de las cocinas típicas de nuestros países de aquel continente. En muchas ocasiones sucedió que, sumados a los productos de estas tierras, se exportaron los nombres originales y es así como podemos encontrar, en las más diversas lenguas, palabras de origen náhuatl, quechua o taíno. Este es el caso del chocolate, bebida natural de México cuyo ingrediente básico es el cacao. El cacao se obtiene de una planta del mismo nombre, originaria de la zona maya, aunque actualmente se cultiva en muchas otras zonas de clima tropical. El chocolate se consume prácticamente en todo el mundo y no solo como bebida, sino como ingrediente de muchos postres y también como golosina en forma de tablillas o bombones. El nombre indígena del chocolate se ha incluido con muy pocas modificaciones en un buen número de lenguas. Así, tenemos chocolate en español, chocolachi en portugués, chocolat en francés, chocolate en inglés, chocolato en italiano, el chocolada en alemán, chocolada en checo, chocolat en ruso, chocolato en árabe y chocoreto en japonés. Sobre la palabra chocolate se ha escrito mucho, pero aún no existe un consenso en cuanto a su origen y etimología. Curiosamente, chocolate no es el nombre que los aztecas daban a la bebida, sino cacahuatl, agua de cacao. En los primeros textos relacionados con la conquista se hace referencia a la bebida en múltiples ocasiones, pero se le llama cacao. La palabra chocolate empieza a usarse tardíamente, pues no aparece en documentos escritos sino hasta finales del siglo XVI. El cacao tenía un gran valor para los pueblos aborígenes en Mesoamérica, pues lo consideraban un regalo de los dioses. Su fruto equivalía simbólicamente al corazón humano, y el chocolate a la sangre que circula por nuestro cuerpo. Se le empleaba ceremonialmente en ritos agrarios, de iniciación de la pubertad, etc. Tal vez por ello y por la exquisitez de su sabor, Linneo le llamó científicamente teobroma, que en griego significa alimento de los dioses. El consumo del cacao o chocolate no estaba generalizado entre los aztecas. Era una bebida cara. Sus ingredientes venían de lejos y solo la disfrutaban los señores. Se comenta que el emperador Moctezuma tomaba hasta 50 tazas diarias y solo en ocasiones muy especiales, los pobres podían darse el lujo de degustarla. Se acostumbraba a tomarla al final de la comida, como nos indica Sahagún en el siguiente texto. Y acabando de comer, luego se sacaban muchas maneras de cacaos, hechos muy delicadamente, como son cacao hecho de mazorcas tiernas de cacao, que es muy sabroso de beber, cacao hecho con miel de abejas, cacao hecho con hueizanatl, cacao hecho con tlizochitl tierno, cacao hecho colorado, cacao hecho bermejo, cacao hecho naranjado, cacao hecho negro, cacao hecho blanco, y dábanlo en unas jícaras con que se bebía y son de muchas maneras. Unas son pintadas con diversas pinturas y sus tapaderos muy ricos y sus cucharas de tortuga para revolver el cacao. Como podemos observar, había diferentes formas de preparar el chocolate, mezclándolo con diversos ingredientes aromáticos y endulzantes. Sin embargo, todas ellas tenían algo en común. Se preparaban con agua y se servían siempre frías. Todavía hoy, en algunos mercados de provincia, se puede conseguir alguna preparación de este tipo, conocida como cacao frío. Por el contrario, los españoles y criollos empezaron a preparar el chocolate de otra forma, mezclado con leche y azúcar, y servido caliente. Así se traslada a España muy tempranamente y se extiende por Europa, donde se pone de moda beberlo. Incluso se habla del siglo XVIII como el siglo del chocolate. Acompañándolo, se introduce en el mundo europeo una serie de elementos y los términos que los nombran, relacionados con la cultura del chocolate. El cacao, su ingrediente básico, los molinillos para batirlo y hacerlo espumoso, las jícaras, vasijas para servirlo, hechas con calabazos y ya en Europa de loza o porcelana. Texto El Chocolate, escrito por María Ángeles Soler Arechalde, para la revista Algarabía, 23 de abril de 2014. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Bueno, extraño. La gira por la fábrica comenzará en 10 minutos. ¿La gira por la fábrica? ¿Me quiere decir que este es un lugar turístico? Por supuesto. ¿Acaso no nos ha visto anunciados en todas las agencias del país? No. A decir verdad, nunca había escuchado sobre esta fábrica de chocolate. Bueno, eso es una pena. Se ha perdido de mucho. ¿Qué hay de nuestros toboganes de malvavisco, las cataratas de azúcar, el gocha con pintura de chocolate? ¿Tampoco he escuchado nada sobre ellos? No, creo que lo recordaría muy bien. Ah, es una lástima. Entonces, ¿qué espera? Suba a la galleta de chocolate de adelante. El recorrido empezó hace media hora, pero podemos reponer el tiempo perdido. ¿Hace media hora? Pero si me dijo que comenzaría en 10 minutos. Puf, su reloj debe estar atrasado. Mírelo, todavía marca las 3 de la tarde. Pero es la hora correcta.

Al sentir Quetzalcóatl que ya nunca podría ver a los que había enseñado a ser buenos y honrados sin tener una gran vergüenza, decidió marchar hacia el rumbo de la estrella vespertina, su casa. Marchó entonces hacia el mar, hacia la llamada Nonoalco, en las playas de lo que hoy es Tabasco, y allí arrojó por última vez las semillas del cacao, que bajo su mano florecieron y quedaron ahí como la dádiva del dios luminoso. Después entró en el mar y, aprovechando un rayo de luz de la estrella de la tarde, se volvió su morada. Leyenda tolteca sobre el origen del cacao, tomada del texto El cacao y su hermosa leyenda de amor, escrito por Elsie Méndez para el sitio de Los Sabores de México. Vaya, así que de esa forma el cacao llegó a las manos de los hombres y mujeres. Sí, ni más ni menos. Pero esa es solo una parte de la historia. El chocolate también tuvo que aprender a nadar. ¿A nadar? Claro, para cruzar al otro lado del mundo. ¿Para qué más? No lo sé, con ustedes nada parece lógico. Por el contrario, todo es muy lógico por aquí. Tanto que nuestra siguiente sala es acuática. Así que agárrese, que el tren se convertirá en un submarino. Bajaremos por el mar de chocolate. La canasta surtida. ¿Sabes cómo llegó el cacao de Mesoamérica al resto del mundo? ¿Conoces cuáles son los principales países productores de cacao en la actualidad? En 1502, Cristóbal Colón recibió, como ofrenda de bienvenida, armas, telas y sacos de las habas oscuras que en la sociedad azteca servían a la vez de moneda y de producto de consumo. Aunque fue Hernán Cortés quien envió el primer cargamento de cacao a España en 1524. Ya en España, los monjes adaptaron el chocolate al paladar europeo, sustituyendo las especias utilizadas en América por miel, azúcar y leche. La corte española mantuvo como secreto de Estado durante un siglo la preparación de esta bebida y solo los monjes conocían el procedimiento para convertir el fruto del cacao en chocolate y la utilizaban sobre todo en Cuaresma, ya que la iglesia consideraba que no rompía el ayuno. A pesar del secretismo, el chocolate llegó a otros países, a Francia, uno de los primeros, gracias a la boda entre María Teresa de España y Luis XIV, el Rey Sol, ya que esta era muy aficionada a la bebida. El primer libro donde se habla del chocolate data del 1631 y fue escrito por un médico cirujano de Sevilla, donde se hace referencia a otro libro anterior y en el que se daba la fórmula para un medicamento hecho principalmente con chocolate. En 1644 fue ordenado por la Corte de Madrid y sus alcaldes que nadie, ni tienda, ni en domicilio, ni en parte alguna pueda vender chocolate como bebida, para así evitar que fuese tomado en cualquier sitio y en cualquier momento por la gente, ya que se había convertido en una bebida muy popular, obligando de esta manera a ser vendido como pastillas y ser consumido solo en domicilios. En 1657, un francés residente en Londres inauguró The Coffee Mill and Tobacco Roll, tienda en la cual se vendieron las primeras pastillas sólidas de chocolate para preparar la bebida en el país. Se hizo tan popular el chocolate que el gobierno le puso un impuesto que lo grabó hasta 1853, lo que daba al chocolate un precio equivalente a 3/4 de su peso en oro. En Suiza se comenzó a fabricar chocolate a mediados del siglo XIX y fueron Daniel Peter, con años de investigación, y Henri Nestlé quien ideó la mezcla de leche condensada azucarada con cacao, quienes dieron la fama al chocolate suizo. En 1879, a Rudolf Lindt se le ocurrió volver a agregar de nuevo la manteca de cacao procesada a la mezcla, consiguiendo así que el chocolate ofreciera una textura sólida y cremosa a la vez, y aunque era crujiente, se deshacía en la boca. El chocolate en tabletas empezó a hacerse realmente popular gracias a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, ya que resultaba ser un alimento muy energético y a la vez era fácil y cómodo de transportar por los soldados. En la actualidad, el cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central, Sudamérica y Asia. Según la producción anual recogida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para el año 2005-2006, los 8 mayores países productores del mundo eran Costa de Marfil con el 38% de la producción mundial, seguido de Ghana con el 19%, Indonesia con el 13%, Nigeria, Brasil y Camerún cada uno con 5%, Ecuador con 4% y Malasia. Esos países representan en conjunto el 90% de la producción mundial. Los principales fabricantes son también los mayores exportadores del mundo, con excepción de Brasil y Malasia, cuyo consumo interno absorbe la mayor parte de su producción. México, a pesar de sus condiciones climáticas, para ser uno de los principales proveedores de cacao en el mundo, no lo es. El país ocupa el lugar número 11 a nivel mundial, participando con menos del 2% de la producción total. El cacao es producido principalmente por el estado de Tabasco, responsable del 66% de la producción nacional, seguido de Chiapas con el 33%, y el resto se concentra en estados como Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Textos: Breve historia del cacao, escrito por Juana Trujillo para el sitio Directo al Paladar, 20 de mayo de 2010, y principales países productores de cacao, tomado del sitio Cacao México. ¡Chocamos con un iceberg de cacahuate marino! Oiga, está entrando chocolate al submarino. ¡No puede ser! ¡Nos hundimos! ¡Rápido, póngase el salvavidas! ¡Ey, pero me tocó sabor rojo! ¡Yo quiero uno verde! ¡No es el momento de exigir nada! ¿No ve que podemos morirnos? ¿Acaso no entiende la gravedad de la situación? La verdad es que no me importa. Estoy seguro que este es un sueño. Nada aquí tiene sentido. Uno no puede morirse en un sueño, ¿sí? ¿Un sueño? ¡Yo diría que una pesadilla! ¡El chocolate líquido está entrando en la... ¡Héctor! ¡Héctor, estás bien! ¿Dónde estoy? ¡Late, nos salvamos! Estamos fuera del mar de chocolate. ¿Late? ¿Pero de qué hablas? Soy yo, Bárbara, y ahí está Caro. ¡Qué bueno que recobraste la conciencia! Ya llevas 3 días en el hospital después de que un coche te atropelló en la carretera. ¿En el hospital? Oh, no, no se dejen engañar. Eso parece este lugar, pero en realidad es una fábrica de chocolate. ¿Una fábrica de chocolate? ¿Seguro? ¿Y esas máquinas a las que estás conectado qué? Son abastecedores de chocolate. Me están inyectando chocolate intravenoso para que me recupere. ¡Claro, qué buena idea! Creo que ya perdimos a Héctor. Se le zafó un tornillo. Eso parece. Pero la idea de la fábrica de chocolate no es mala, ¿eh? Ya lo creo. Siempre fue mi sueño. Podríamos poner un restaurante donde solo sirvan platillos de chocolate. Un baño sauna de chocolate. Una cama de chocolate macizo. Ay, un elevador hecho de puro chocolate. Bárbara, ¿has escuchado alguna vez la historia del príncipe Pondicherry? Creo que debería contártela. Todo comenzó cuando... Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el chocolate, una herencia de México para el mundo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. O bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @LaLefRadio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Le agradecemos a Bárbara y Carolina por habernos acompañado en este viaje por la fábrica de chocolate. Muchas gracias, fue un placer. Muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.